Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar entonces de lleno al programa de este día. Como te habíamos mencionado al principio de este programa, hoy hablaremos de un hombre que tuvo mucho que ver en la traducción de nuestra Biblia que conocemos actualmente, la Reina Valera en español. Este hombre, como ya lo hemos mencionado, se llama Casiodoro de Reina, muy conocido porque hemos leído un sinfín de veces la palabra de Dios en la versión que él nos dejó, pero muy pocos conocemos realmente lo que dice la Biblia acerca de él. Así que en esta mañana te invito a que nos acompañes para escuchar la historia de este hombre. Este joven Casiodoro de Reina nació allá por el 15 de marzo de 1520. Más o menos por esa fecha, allá en España, donde él, en un imperio llamado el Imperio Romano Germánico, el Sacro, por así decirlo. Y él nació en un lugar, una provincia llamado Montemolín, Badajoz. Bueno, Casiodoro de Reina era un pequeño niño que le gustaba también disfrutar de la naturaleza. En aquel entonces, queridos amigos, no existía los medios de comunicación como los conocemos actualmente. No había automóviles, no había carretas. Bueno, carretas sí, como medio de transporte. Habían caballos, en fin, todo tipo de material o de cosas. Pero este muchacho, desde muy pequeño, junto a sus 6 hermanos, él podía ser un hombre más de bien. La historia nos cuenta, porque el nacimiento de este hombre no hay una historia real acerca de él, más bien, no hay algo que valide el nacimiento de este gran hombre, pero sí después cuando él se encuentra en el estudio. La versión que, la leyenda, por así decir, que se maneja allá en España del nacimiento de este hombre, dice que Casiodoro pertenecía a una familia más o menos de dinero, pero sobre todo ellos vivían en un campo donde había mucha vegetación. Cerca de este campo, de esta gran provincia, también existía una pequeña ciudad, una comarca, donde la mayoría de la gente iba a adorar en el templo, en el monasterio. Había un monasterio cerca de él. La historia cuenta que dentro de sus 6 hermanos, él era uno de los que les gustaba salir a la población. Y en su juventud, cuando era muy niño, él decidió caminar hacia aquella gran ciudad. En aquella, para ellos, gran ciudad, porque era una población donde existían otras cosas que no estaban en el campo donde él vivía. Él tenía las ganas de poder salir fuera de su casa. Entonces, cuando él llegó a aquel lugar, veía un grupo de personas que caminaban juntas y siempre calladas. Estos hombres traían unas grandes batas hasta el suelo de color café y tenían como un gorro, por así decirlo, que siempre iban juntos, uno tras el otro. A él le intrigaba quiénes eran estos hombres, a qué se dedicaban y por qué deambulaban alrededor de la ciudad. Algunos se dedicaban a hablar de la palabra, otros no tanto, pero ellos eran callados en sí. Cuando él se acercó a alguna persona ya más adulta preguntando por qué, quiénes eran estos hombres, él descubrió, dice la historia, que él descubrió que le platicaron que existían, eran unas personas que se llamaban monjes. Y los monjes, queridos amigos, en aquella época vivían en un monasterio cercano a la provincia donde vivía Casiodoro de Reina. Él, intrigado, decía, bueno, ¿por qué caminaban de esa manera? Resulta que en aquel entonces los monjes hacían un voto de silencio y su trabajo era ir a caminar a las poblaciones cercanas sin hablar, pero sí con un voto de silencio y de humildad hacia Dios. Por ello, como un grupo de personas, por así decir, como una clase que empezaba a estudiar en el monasterio, su trabajo era caminar en silencio en medio de la ciudad, meditando en la palabra de Dios y olvidándose de todas las atracciones que en aquel entonces eran para los seres humanos. Es por ello que él se intrigaba cada vez que pasaba a verlos. A él le entregó la curiosidad de saber qué se enseñaba en el monasterio. Cuando él llegó a la juventud, se enteró que en el monasterio se hablaba de la palabra de Dios, y entonces le entró la curiosidad por conocer más de la palabra de Dios. Fue así como él, cuando ya creció, se entró de lleno o ingresó al monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo, allá en Santiponce, en Sevilla, España. es cuando él entró e ingresó a este monasterio San Isidro del Campo como un monje, dedicado a hacer lo mismo que estos hombres. A él le gustaba la lectura y el estudio de lo que decía la palabra de Dios, pero sobre todo quería conocer a Cristo. Por eso él, de alguna manera, estudiaba más y más la Biblia. Lo que él descubrió dentro de aquel monasterio fue que la Biblia era diferente a lo que la Iglesia Católica decía, ya que él amaba de lleno los principios bíblicos, solo que para él era difícil comprender por qué había diferencias entre el mandato del Papa y entre lo que decía la Biblia. Cuando él preguntaba, siempre le decían que lo que decía el Papa era infalible, que lo que decía el Padre eso tenía que hacer y punto, sin preguntar. Por ello, cuando escuchó acerca de un hombre llamado Martín Lutero, le interesó saber acerca de este hombre quién era y qué decía acerca de la Biblia. Entonces descubrió acerca de la fe y las ideas de Lutero. Poco a poco le embargaron a este joven muchacho para que entonces él se convirtiera y fuera partidario de la nueva fe que estaba comenzando en aquella época. Las ideas de Lutero llegaron a su corazón y entonces Cassiodoro se convirtió a la Reforma. Fue así como, cuando él empezó a defender los principios de la Reforma, la Iglesia Católica empezó a ir en contra de aquellos monjes que se estaban rebelando y fueron expulsados. De aquel entonces que fue expulsado de San Isidro del Campo, aquel monasterio en el cual muchos eran forjados para convertirse en padres. Este hombre, cuando fue expulsado del monasterio, la Iglesia entonces lo persiguió por la Santa Inquisición y entonces él tuvo que huir clandestinamente para huir a otro lugar lejos donde no lo encontraran, ya que su trabajo o su idea de él era entonces llevarle el mensaje a toda la gente. Él había quedado intrigado de lo que decía la Biblia y deseaba que toda la gente pudiera leerla. Fue así como una de las primeras cosas que hizo es traducir el Nuevo Testamento. Pero este Nuevo Testamento había sido escrito por Juan Pérez de Pineda, un hombre español que había escrito en latín la Biblia. En aquel entonces la Biblia estaba solamente en latín o estaba en griego, que eran las versiones oficiales de la Iglesia Católica. Y Juan Pérez decidió traducirla a latín. Y ahí fue donde Casiodoro de Reina decidió entonces traducir solo el Nuevo Testamento al idioma español. Cuando empezó a circular la versión de Juan Pérez traducida después por Casiodoro de Reina, se desató una represión. Y ahí fue donde él prefirió abandonar por completo aquella ciudad y huir con sus amigos de confianza a una ciudad donde pudieran predicar el evangelio libremente sin que nadie los reprimiera. Cuando él abandonó el monasterio, Casiodoro todavía creía en lo que la Iglesia Católica decía, pero lo que decía Lutero era mucho más fuerte, y las ganas de querer traducir el Nuevo Testamento, la forma en que él lo tradujo y entendió, fue lo que más le gustó, y decidió entonces salir y abandonar de aquel monasterio, de aquella gran ciudad y aquella región. Y entonces, junto con otros amigos, se embarcó hacia Ginebra, allá por el año de 1557. En el año de 1557, donde él viajó hacia Ginebra. Allí, uno de los que iban con él, uno de los que los acompañó y que también estaban en ese monasterio, ¿quién creen que eran mis amigos? Era otro de los hombres que fue conocido por nosotros. Este hombre que se hizo su amigo era Cipriano de Valera. Exactamente, aquel hombre que más adelante le ayudó a traducir la Biblia por completo como ahora la conocemos. Pero veamos un poco más acerca de su trabajo de Casiodoro de Reina a través de la historia. Como te comentó, él fue a Ginebra. Sin embargo, él vio en Ginebra algo que tal vez no le agradó. Allá por el año de 1553, en Ginebra, había muchos protestantes, y en su mayoría querían sacar a los católicos de aquel lugar. Pero déjame decirte que el protestantismo había sido tan tan grande en Ginebra que se fueron a los extremos de querer ejecutar a los mismos católicos simplemente porque creían en la Virgen María, en los santos, en fin, en las creencias del Papa, por así decirlo, en el sistema papal. Así que hubo un hombre que era amigo de este hombre, de Casiodoro de Reina, y este hombre se llamaba Miguel Servet. Miguel Servet trataba su punto de vista de que el Papa era infalible, que debería de seguir siempre siendo el líder de la Iglesia Católica. Entonces, aquellos que eran muy arraigados a que el Papa tenía que dejar de ser parte de la Iglesia y que estaba mal la Iglesia Católica porque no iba en contra de los principios bíblicos, ellos lo agarraron, entonces lo llevaron a la hoguera y lo mataron. Asesinaron a Miguel Servet como si fuera la Santa Inquisición, tratando de obligarlo a que deje la Iglesia Católica. El tratamiento dado a este disidente, entre muchos otros, fue controvertido en aquel entonces. Fue así como la reina, que era opuesto a los herejes reales supuestos, era considerado una afrenta a un testimonio de Jesús, y fue así como él decidió entonces asesinar a esto. Y él le disgustó que Miguel Servet fuera asesinado simple y sencillamente porque era perseguido o porque pertenecía al sistema papal. Esto, dice, era lo mismo que en lo que él se encontraba y de lo que él estaba huyendo de aquella ciudad de donde él venía, de su lugar de residencia. Por eso decidieron entonces hacer otro tipo de cosas, viajar a otro lugar y dejar Ginebra para que entonces no viera toda la destrucción o el extremismo que se estaban yendo aquellos que decían serse cristianos y que decían creer en la Biblia, pero que estaban haciendo lo mismo que los otros, tratando de asesinarlos y matarlos a la fuerza, simplemente porque creían en el sistema papal. Bueno, el caso de Casiodoro entonces tradujo secretamente un libro que era de Sebastián Castellón. Este libro hablaba sobre los herejes. Entonces, este libro estaba escrito en latín y Casiodoro de Reina lo tradujo para que entonces todos los españoles en aquel lugar pudieran leerlo y entonces condenar las ejecuciones, que era una condena de coincidencia y era algo que deberían de rechazarlo porque eso no era cristianismo, era una práctica en contra de los principios como un buen cristiano de hacer este tipo de cosas. Aunque Casiodoro de Reina fue firmemente con la idea de que existían tres dioses, por así decirlo, la Santa Trinidad, no compartía las mismas creencias de algunos otros que también se habían unido a la Reforma. Ellos decían de un solo Dios. Casiodoro de Reina siempre había dicho que existía Jesús, el Espíritu Santo y Dios, y que los tres eran un solo Dios. Pero muchos de los protestantes que vivían con él no decían que Jesús y Dios eran en la misma persona y era el mismo y el Espíritu Santo eran lo mismo, y que no habían tres dioses. A causa de esto fue entonces que Servet fue quemado en una hoguera. Y que no podían ser aceptados porque él decía otro tipo de cosas. Y entonces lo asesinaron. Entonces se ejecutó por simple y sencillamente por sus creencias. Por lo que entonces decidió marcharse Casiodoro de Reina a Frankfurt, donde se sostuvo con una opinión dominante acerca de lo que deberían de ser los cristianos. Y esto era una idea adaptista, que significaba ser pacifista. Convivir como hermanos, sin pleitos, permitir que los demás tengan su propia opinión acerca de la Biblia y que no forzar a los demás a creer en lo mismo, de creer en la Santa Trinidad o de creer en un solo Dios, o simplemente si tú querías ser católico, podrías ser católico, si querías ser adventista, bautista, metodista, podías hacer cualquier religión. Esa era la idea de Casiodoro de Reina, pero muchos de los que vivían en esa época no, y querían hacer lo mismo que hacía el sistema papal en aquella época. La Santa Inquisición, la Santa Inquisición Católica realizó en Sevilla, España, en abril de 1562, un acto de fe en el que fue quemada una imagen de Casiodoro de Reina, En aquel entonces, Casiodoro de Reina había llegado a ser un hombre prominente y ya había retratos de él. Y dentro del acto de fe que había hecho, pensando aquellos que Casiodoro de Reina era parte de los que quemaban o asesinaban a los católicos, decidieron entonces quemar la imagen de este hombre y también sus obras. El llamado índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica estaba dentro de este índice de los libros prohibidos. Existían varios escritos de Casiodoro de Reina que él había hecho mucho antes de salir del monasterio, perteneciendo todavía a la Iglesia Católica. Pero déjame decirte, mis hermanos y amigos, que eso no fue todo. Ya en Inglaterra, donde la reina Isabel I concedió el permiso para predicar a los españoles perseguidos, fue entonces ordenado en 1562 Casiodoro de Reina como un pastor de una iglesia en Inglaterra, porque en Inglaterra la reina Isabel I permitió que los españoles perseguidos pudieran ser ordenados y pudieran hacer su propia iglesia y entonces fueran libres para hablar de la palabra de Dios. Escuchemos esto a cargo de la agrupación Maranata. Este canto se titula Mi Paz. Mi paz te a ti es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti te doy a ti. Mi amor te a ti es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Para ti te doy a ti, es amor que el mundo no entiende, mi amor te doy a ti. Regresando a la historia acerca de Casiodoro de Reina, este gran hombre que pasó a la historia precisamente por las traducciones bíblicas que hizo, déjame comentarte que esto pasó allá en Inglaterra, donde ella tuvo la libertad para poder escribir y traducir lo que él quisiera. Porque, como te habíamos mencionado, la reina Isabel I le concedió a él y a muchos otros el permiso de predicar a todos ellos que eran perseguidos en España. Fue así como fue ordenado en el año de 1562 como un pastor de una de las iglesias de Inglaterra, en el templo de Santa María de Hargs. Ahí él fue convertido como pastor de iglesia y ahí mismo entonces empezó a traducir la Biblia en la lengua castellana, en la lengua de español como la tenemos en la actualidad. La primera que se hizo de esta traducción a esta lengua vulgar, porque en aquel entonces para ellos era una lengua vulgar, era la Biblia políglota, que fue impresa en el año de 1514 y que en 1517 también se volvió a imprimir en Alcalá de Henares. Por eso solo aparecía en el latín, en las lenguas originales, que era el griego, el hebreo y el arameo, pero no estaba en español. Anteriormente ya se había traducido la Biblia a su lengua de inglés, que en aquel entonces era por Martín Lutero, entre muchos otros, habían ayudado a traducir la Biblia del latín al inglés y a otros idiomas, pero en español no existía ni una traducción. Como te habíamos mencionado, solo estaba la traducción de Alcalá de Henares, que estaba hecho en latín, y las lenguas originales, que era el griego, el hebreo y el arameo, como estaba la Biblia. Por eso él fue calumniado por querer traducir la Biblia, y entonces decidió huir a Amberes en el año de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar la traducción de la Biblia. Para él, mis queridos amigos y hermanos, fue muy difícil traducir la Biblia. Él pasaba problemas de alimento, también frío y hambres y comidas, pero a la luz de la vela él siempre se acomodaba para poder seguir traduciendo la Biblia, al igual como lo había hecho ya Casio Cipriano de Valera. Él había decidido hacer entonces lo que se debería de hacer para poder traducir la Biblia. Por eso, además de intentar traducir la Biblia en su completo al español, escribió un gran libro contra la Santa Inquisición. Él lo tituló Algunas de las Artes Santas de la Santa Inquisición Española. Así se llamaba su libro, Algunas de las Artes de la Santa Inquisición Española. Y fue publicado en Heidelberg en 1567, bajo otro seudónimo, porque si lo ponía era obviamente que lo iban a asesinar, lo iban a buscar hasta encontrarlo para destruirlo. De allí que fue traducida inmediatamente al inglés, al holandés, al francés y al alemán. Y al haberse traducido en esos idiomas, este libro de las artes de la Santa Inquisición Española ayudó a que entonces los demás empezaran a salirse de las ideas católicas, porque era o iba en contra de los principios bíblicos y era lo que más él atacaba. Allí fue donde su versión en castellano de la Biblia fue conocida. Entonces, cuando ya la terminó de traducir en tantas dificultades, mis queridos amigos, era la Biblia del oso. Así fue llamado. Y como ustedes pueden ver, o de alguna manera si lo pueden investigar a través de internet o de algunos otros medios, pueden encontrar la razón por la que le llamaban la Biblia del oso. ¿Saben por qué? Bueno, había un dibujo en la portada de esta Biblia de un animal que estaba puesto sobre un árbol. Esta Biblia, traducida al español, era de un oso que se paraba de patas, en dos patas, sobre un árbol. Fue así como fue conocido entonces la Biblia del oso, allá por el año de 1569. La primera traducción de la Biblia Reina Valera, fue en 1569. En ese año salió la primera versión y se llamó la Biblia del Oso. Allí fue que líderes cristianos y un consejo municipal de esta ciudad habían apoyado la obra con todas sus fuerzas y entonces mostraron una gratitud en Casiodoro de Reina, y entonces se dedicó un ejemplar en la biblioteca de la Universidad de Basilea, que aún en la época actual, en el 2016, se conserva esa Biblia del oso, difícilmente de que alguien lo pudiera tener. La primera traducción, ¿se imaginan?, de la Biblia al español. Se tiraron entonces en la primera edición 2.600 ejemplares de esta Biblia, pero a pesar de los obstáculos que había para venderlos, en 1596 ya se habían agotado totalmente. esto fue algo que tal vez ellos no pensaban, porque venderlas era difícil, o que la gente aceptara la Biblia en su propio idioma era como ser hereje, o era su sentencia de muerte tener una Biblia en español en aquella época de 1560, 1590. Estaba resurgiendo la Reforma, mis amigos. Y bueno, allí fue donde en 1596 se había agotado ya en aquella obra. Por eso fue que la primera Biblia cristiana completa en idioma castellano, lo que hoy es conocido como el valioso aporte que nosotros conocemos, fue esta, la que conocemos actualmente, que fue traducida después en su aniversario, cuando ellos se recordó la vida de estos dos grandes hombres, se creó entonces la versión que conocemos actualmente como la Reina 1960, la más cercana a la traducción original, que fue en 1569 de la Biblia del Oso, la escrita por, o la traducida por, Casiodoro de Reina, mis amigos. La Biblia de Cipriano de Valera, que fue la que nosotros conocemos actualmente, se publicó en el año de 1602, un tiempo después que Casiodoro de Reina. En realidad, fue una edición corregida de la traducción de Reina. Ellas, la de Cipriano de Valera, que él publicó en 1602, fue una corrección. En otras palabras, Cipriano revisó lo que había escrito Casiodoro de Reina. Al revisarla encontró varios errores, las corrigió, los apuntó y entonces la publicó, que fue en el año de 1602. Una edición corregida de la traducción real de Casiodoro de Reina, tal como se reconoce en todas las versiones contemporáneas que conocemos de Reina Valera. Por eso, sin embargo, muchos de estos libros fueron deuterocanónicos, que fueron traducidos por reinas y colocados como apéndices. O sea, aquellos libros que no son inspiración divina, los eliminó y los sacó de la Biblia y los puso en un apartado. Deuterocanónico se llamaba, y él lo había traducido también, aquellos libros que no conocemos, como el libro de Tobías, algunos otros que tal vez no hemos escuchado, pero no sabemos que están allí. Esos libros, mis amigos y hermanos, fueron traducidos por ellos, pero lo pusieron en una parte como apéndice, no dentro de los libros escritos de la Biblia. Por eso nosotros nos damos cuenta que en la Biblia católica existe otra Biblia, como fue en el caso de la Biblia de Lutero. Lutero también escribió, tradujo la Biblia en inglés, pero en el caso de Martín Lutero también lo puso aparte, no lo puso dentro de la Biblia, porque ellos decidieron que libros que conocemos actualmente son los que realmente fueron inspirados divinamente, y los demás son libros que no fueron inspiración divina, sino son como una ayuda para poder seguir estudiando. En el asunto de la Iglesia Católica, ellos decidieron mantener todos los libros para que se pudieran estudiar, pero no hicieron una separación de los libros inspirados por Dios y de los libros inspirados humanamente. Es por eso que existen dos versiones diferentes: la versión de la Iglesia Católica, donde vienen todos los libros que nosotros desconocemos ahí unidos entre todos, y la versión donde sabemos que es la inspiración divina. Martín Lutero, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sabían esto, y por eso los pusieron por separado. Con el paso del tiempo fue entonces que se separó y se decidió sacar definitivamente de la Biblia a aquellos libros que no eran inspiración divina, y se quedó como la Biblia que conocemos actualmente. Allí que la Biblia que conocemos actual se llama Reina Valera, porque, como te habíamos dicho, Casiodoro Cipriano de Valera revisó lo que Casiodoro de Reina había hecho, y así fue cuando él publicaron esta Biblia. Como te decía, para el año de 1960, el aniversario de estos dos grandes hombres que dedicaron su vida a la traducción y a la revisión, porque una de las historias platicadas acerca de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera era que Cipriano de Valera, a la luz de la vela, estaba estaba tratando de traducirlo a lo más que podía. Él estaba por morir y no le importaba, y aunque estaba, le quedaban pocos días de vida, a la luz de la vela, él estaba insistentemente en traducir todo el libro del Apocalipsis, hasta que pudo corregir lo que había hecho lo que había hecho su contemporáneo Casiodoro de Reina. Y cuando él revisó todo, entonces Valera dijo: hasta aquí. Después de haber traducido o haber corregido en 1602, él murió. Por eso, mi amigo, mi hermano, es importante ver cómo estos dos grandes hombres hicieron hasta el último aliento por traducir la Biblia, y la que salió ya en 1602. Por eso te repito, casi la Reina Valera fue de 1602, fue ya la original que tenemos actualmente. Para 1960 se hizo el aniversario de la muerte de estos dos grandes hombres, y entonces se imprimió una Biblia que era lo más exacta posible y cercana a la Biblia del Oso. La primera traducción en 1569 de la Biblia al español. Y entonces existió la que conocemos ahora como la Reina Valera de 1960, la que la mayoría de nosotros aceptamos como validez porque es lo más cercano a los originales de la palabra de nuestro Dios. Claro, con palabras rebuscadas o palabras difíciles de entender en la actualidad, pero es lo más cercano a lo que se conoce en la Biblia antigua. Casiodoro de Reina, para terminar, vivió en Amberes hasta 1585. Año en que las tropas del rey español Felipe II se apoderaron de la ciudad, y retornó entonces a Frankfurt, donde le habían concedido la ciudadanía en 1573. Él se sostuvo 8 años con su trabajo en un comercio vendiendo sedas que estableció él mismo. Teniendo él ya llegando a más de 70 años, fue elegido como un pastor auxiliar en 1593. Pudo él entonces ejercer su ministerio 8 meses como pastor auxiliar, hasta que murió el 15 de marzo de 1594. Algunos hombres de aquella época, viéndolo tan anciano, decidieron ayudarlo para que él pudiera tener su alimento y tuviera cuidados. También en su vejez, al verlo tan triste, o al verlo solo, ellos decidieron entonces darle este pequeño trabajo para que hasta los últimos momentos de su vida él se pudiera sentir útil al haber sido uno de los grandes hombres de la historia. Él, Casiodoro de Reina, nunca pudo ver la impresión de su Biblia en el año de 1602, la que definitivamente quedó para los tiempos hasta la actualidad. Él pensó y tradujo y lo dejó así, pero nunca se imaginó hasta qué grado iba a llegar aquella impresión, que fue en 1602 la traducción que quedó, porque él murió en 1593. Valera tampoco vio el alcance que hubo de la Biblia que ellos habían hecho. En la actualidad ha sido miles de impresiones que se han hecho a la versión en español, y ha habido muchas cosas que nosotros tal vez no entendamos del gran alcance de estos dos grandes hombres que murieron en la pobreza, pero que fueron queridos por muchos en su época cuando eran jóvenes, pero sobre todo cuando llegaron también ancianos. Gracias a ellos, a estos dos grandes hombres, es que contamos con una Biblia, una versión en nuestras manos para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza. Dentro de esta alabanza, entonces, estaremos haciendo la oración final. Este canto que a continuación escucharás se llama El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Oh Padre, Hoy hemos hablado acerca de uno de los hombres que nos ayudaron a encontrar la palabra, tu palabra, Padre, a través de nuestro propio idioma. Aquellos hombres que entregaron su vida hasta el último aliento para poder traducir la Biblia a nuestro idioma. Permite, Señor, que aprendamos acerca de estos hombres y nos entreguemos a ti de lleno. Que recordemos el gran sufrimiento que tuvieron ellos para poder tener la Biblia como la tenemos. De alguna manera esto nos enseñe, Señor, a apreciarla más, sobre todo a escudriñarla y así, Señor, comprender ese mensaje que tienes para todos nosotros, tus hijos. Ven a morar en nuestro corazón, cuida a cada oyente, tú sabes que cada uno de ellos tiene alguna petición, algo en especial muy dentro de su corazón o algún problema, Señor, económico, espiritual o de salud. Tú los conoces, Señor. Bendíceles a cada uno de los que nos escuchan a través de este ministerio y permite, Señor, que se consagren aún más y se sientan más contentos y regocijados en tu nombre. No permitas que caigamos y si caemos, levántanos para que así, Señor, nos sintamos contentos de seguir a nuestro único Dios verdadero, aquel que merece la honra y la gloria. Gracias, Padre, por ser tan bueno, pero sobre todo, gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Siempre sea alabado tu bendito nombre. Lo agradecemos, Padre, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, vida con tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu.